camino. Por favor, quiero llegar a donde está mi cariño. Ya se acerca Navidad, noche de paz y esplendor, y yo sufriendo nomás, tan ausente de tu amor. Alumbra la luna, yo me muero de pesar.